quiero, que algún día te marcharé. Si me dejas, hoy lloraré, soy bien hombre, me conformaré. Tú no eres la única, hay mujeres para escoger. Si te vas y no vuelvas a cruzarte, por mi camino, amores como el tuyo lo tengo en tu. Mi cabecina. Hello.